Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a arrancar nuestro programa quedándonos con los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la 15ª en División de Honor y 16ª y 17ª en Primera División. Son estos los horarios: el viernes en el Pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde, Quedeque, Pap Álamo, y en la Reina Sofía a las 8 también, Estudiantes, Revolución, Quisco Trujillo Construcciones, a las 9 Autoescuela Celia Panteras y a las 10 Morgans, Marca 91, Brille 1979. El sábado en la Reina Sofía, 10 de la mañana, Pap Álamo, Viajes Gran Mundo Tour, y a las 11 Autoservicio en la Plaza Quedeque. En este sentido, quisiéramos también repasar cómo va la clasificación en División de Honor. En Morgans, Estudiantes es el que manda y con diferencia, 40 puntos, tiene 33 puntos Pap Álamo. En este caso también tenemos que destacar que tiene o ha disputado un partido menos que el conjunto estudiantil. Al igual que el Quedeque, que también tiene 33 puntos, 21, Morgans, Marca 91, Autoservicio en la Plaza 19, Revolución Quisco Trujillo 19, Pantera 19, 9, Autoescuela Celia, 9, Viajes Gran Mundo Tour y 3 puntos, Brille 1979. Solo hay dos equipos que han jugado un partido menos, lo tienen pendiente entre ellos, como decimos, Pap Álamo y Quedeque. En Primera División, el viernes en el Pabellón de los Remedios, a las 7 de la tarde, APP Pymes, Corte Aguilar, a las 9, Impala 1987, Fran Generali, y a las 10, Construcciones y Reformas, G&G, La Placita. En el Pabellón, 9 de la noche, Benocat Nazarí, Club Deportivo Celta, y a las 10, Guas, Oasis, Lounge, Pub. El sábado en la Reina Sofía, 12 del mediodía, Oasis, Lounge, Pub, Impala 1987. En el Pabellón, a las 9 de la mañana, Construcciones y Reformas, G&G, Corte Aguilar, a las 10, Infosama, WAPS, a las 11, La Placita, Benocat Nazarí, y a las 12, Fran Generale, Generali, APP Pymes. Construcciones y Reformas, G&G, manda en la clasificación con 39 puntos, 37 La Placita, 28 y un partido menos Oasis Lounge Pub, 26 Corte Aguilar, 23 Infosama, 18 y un partido menos WAPS, 17 y también un partido menos Fran Generali, 14 puntos Benocaz Nazarí, 9 Club Deportivo Celta, 6 Impala 1987 y un partido menos, y 0 puntos todavía sin haber conseguido consiguió una victoria, pero entendemos que por sanción le quitaron los 3 puntos a APP Pymes, ocupa la 11ª posición con 0 puntos. Dicho esto, nos vamos a quedar en materia. Hoy vamos a hablar de ciclismo y de tenis. De ciclismo, porque el pasado fin de semana el ubriqueño Jorge López Janeiro, junto con Eduardo Camarena, conseguía la victoria absoluta en la Sido Bike Race 2022, una prueba ciclista de ciclismo de montaña que se disputó en Medina Sidonia y que era por parejas, como han podido comprobar, y también por etapas, dos etapas, una contrarreloj individual, una contrarreloj por parejas y luego una etapa en plan media maratón BTT. De eso vamos a hablar inmediatamente y también tenemos que hablar de tenis porque el Club de Tenis de Ubrique va a poner en marcha un torneo de primavera que arrancará el próximo lunes y cuyo plazo de inscripción se cierra este sábado. Nos quedamos con el primero de los asuntos, con esa Asido Bike Race 2022 que culminaba con la victoria en la categoría absoluta, no solo en la Master 40 sino en la absoluta, para la pareja del Simisur Centauro Bikes, Jorge López Janeiro y Eduardo Camarena. Una victoria que viene a confirmar, sobre todo, el reencuentro con sus mejores sensaciones del ciclista ubriqueño tras superar esa lesión esa rotura de clavícula que le ha tenido apartado de la competición durante muchos meses. Ahora, poco a poco, lo vemos que está volviendo a competir y que también, poco a poco, están llegando los resultados a los que no tenía acostumbrado. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con Jorge Pérez Janeiro, al que saludamos ya, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Preciosa propuesta la de este fin de semana en Medina Sidonia, la Sido Bike Race 2022, una prueba por etapas y por equipos en la que has vuelto a subir al escalón más alto del podium. Pues sí, no solo de la categoría, ¿no? Sino de la general. La verdad que ha ido todo de perlas y ha salido todo Bueno, no como lo previsto, porque no me lo esperaba, pero al final pues se ha cuadrado la cosa y hemos conseguido la victoria final. Mm-hmm. Una prueba que no puntúa para ninguna copa o circuito, pero que con este formato de dos etapas es muy atractiva e interesante, y cada vez creo, bueno, por lo que estamos comprobando a lo largo de estos años, que va creando tendencia, ¿no? Pues sí, es una manera distinta de correr, no gana el más fuerte, sino en este caso la pareja más fuerte, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros y lo hemos disfrutado bastante. Como tú dices, formando pareja en esta ocasión con Eduardo Camarena en Master 40, dando guerra hasta el punto de mojarle la oreja a los élites, a los Master 30, etcétera, etcétera. Habrá sido un fin de semana para enmarcar, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. El sábado fue una crono, ¿no? Una crono de casi 20 kilómetros, unos 50 y pocos minutos lo que tardamos, y ya ahí más o menos ves con las parejas que puedes luchar, ¿no? Al día siguiente habíamos unas 8 parejas que estábamos ahí en los puestos delanteros y éramos en las que nos íbamos a jugar esta victoria final. Es verdad que bueno, había gente muy muy buena, pero bueno, te digo, hay que en esto las cosas no solamente es esa suerte, sino también la suerte te tiene que acompañar, que tengas un buen día, y a nosotros pues nos cuadro de perlas, ¿no? Uh-huh. Eduardo Camarena ha sido tu pareja, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que corres con él? Pues sí, este año Eduardo es la primera vez que está también con nosotros en el equipo. También lleva un par de años, creo, en Master 40, y bueno, es un gran corredor. Y en vista está, pues, como nos han salido las cosas, ¿no? He corrido varios rallies ya con él, un corredor más de rally que de maratón. Mm-hmm. Y en este caso, pues, bueno, en un principio las parejas yo iba a correr con Carlos Martín, que es un niño que ha salido de la escuela, que está destacando este año en el rally, ¿no? Es de los mejores que hay ahora mismo aquí en Cádiz. Y me hacía mucha ilusión correr con él, que ha salido de la escuela y casi lo he criado yo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después viendo el tema de categorías y todo esto, pues decidimos cambiar a última hora y yo corrí con Eduardo y Carlos que correr con Isaac Márquez, ¿no? Que le fue muy bien en la crono, que ganaron la crono, la general. Lo que pasa que, bueno, el día siguiente tuvieron un mal día y no pudieron conseguir la victoria, ¿no? Por lo que estoy viendo en este formato de dos etapas, parece una buena manera de compaginar lo que es un rally BTT con una maratón BTT, porque el prólogo es considerado rally BTT y la otra, la primera etapa, la etapa en línea, obviamente una media maratón BTT. Digamos que es la manera de meter dos disciplinas en una misma carrera, ¿no? Bueno, hay algunas diferencias. Es verdad que por el tiempo pues sí se puede asimilar a un rally. Pero claro, al ser una crono en un solo recorrido, no tienes que darle vuelta a un circuito. El terreno te lo encuentras un poco de todo, de rodador, un poquito técnico, las subidas suelen ser más largas en un rally. En cuanto a tiempo, sí, porque el esfuerzo de un rally suele ser de una hora, que es lo que coincide la crono. Y al día siguiente, pues las medias maratón, pues en este caso, pues, se tardó 1:50, eso sí, es un poquito más, es algo intermedio. No viene a comparar con un rally, si lo miramos con el tiempo, pues sí, pero si no, varía un poco, ¿no? Sí, yo lo digo más que nada por la consideración que le da la Federación Andaluza de Ciclismo, que la concibe, como decimos, esta primera etapa como rally BTT, que es lo que a mí me sorprendió cuando lo pude comprobar. Pero bueno, sea de una manera u otra, no sé si estas pruebas, digamos, para tus habilidades, demasiado explosivas. No, la verdad que a mí no me viene mal porque no tienes que estar, bueno, en la crono en este caso sí, que tienes que ir a tope todo el tiempo, ¿no? Pues igual que un rally. En un maratón te puedes dosificar un poco más, pero bueno, en esfuerzo ya te digo que puede ser lo que es la crono muy parecida a un rally. Uh-huh. Es verdad que la federación le pone ese nombre porque no tiene nomenclatura, ¿no? Para uh-huh. tratarla de otro, con otro nombre, ¿no? Pero suele ser parecido. Uh-huh. No obstante, también estás tú, o las pruebas que sueles hacer por etapa son más largas, ¿no? Con mucho mayor kilometraje. Sí, claro, la como la Andalucía Bay Race, la Keyeti, ¿no? Son pruebas de cinco horas, de 4 horas y media. Es verdad que el formato este es muy atractivo para la gente, ¿no? Porque gente que trabaja, a lo mejor incluso el sábado, pues puede echar la mañana de trabajo, porque la crono era por la tarde. Por la tarde corre una hora y el domingo a las 12 de la mañana ya ha terminado de correr y puede echar el día con la familia, ¿no? Entonces, es un formato atractivo y ya te digo, creo que fuimos unas 120 parejas las que estuvimos en su primera edición y creo que es un buen porcentaje para eso, para hacer la primera edición. La Sido by Race, centrándonos en ella, arrancó con el sábado con una contrarreloj de 19 kilómetros en la que se impusisteis con cierta autoridad en vuestra categoría y se llevasteis la cuarta plaza de la general. ¿Cómo era el recorrido? ¿Cómo fue esta etapa? Bueno, pues el recorrido ya lo habíamos inspeccionado anteriormente, conocemos la zona de haber corrido otras carreras y bueno, era una primera parte un poco rodadora, había a mitad del recorrido había una subida de unos 700 metros, una subida bastante dura de hormigón. Después de esa subida venía una bajada un poco técnica y ya te disponías a la zona final, que era la última subida, una subida bastante exigente, que subía al Castillo de Medina. Y bueno, ahí tenías que llegar, bueno, no podía haber hecho mucho esfuerzo antes para eso, para subir con garantía esa cuesta final, ¿no? Y bueno, la verdad que al llegar al meta nos compaginamos bastante bien, mi compañero y yo, y cuando llegamos a meta, pues habíamos marcado el mejor tiempo de la crono, a pesar de que llegaron todavía los élites. Uh-huh. Hubo corredores que iban llegando y bueno, seguíamos manteniendo ese primer puesto, ¿no? Ya sabiendo que habíamos ganado en la categoría. Y bueno, al final pues hicimos cuarto y creo que a 50 un minuto de la cabeza, o sea que terminamos bastante satisfechos. Y el domingo la que a la postre sería la etapa decisiva, 42 kilómetros con 900 metros de desnivel positivo. ¿Qué tal fue? Porque he visto unas imágenes donde se culminaba la etapa con una victoria absoluta decidida prácticamente en la última rampa antes de entrar en meta, ¿no? Pues sí, la verdad que hubo, parecía que en tan poco tiempo hubo muchos cambios de ritmo, ¿no? Porque salimos bastante bien en cabeza, después tuvimos un par de confusiones y nos quedábamos un poco cortados. Y la mítica subida del cementerio, que estaba creo que era en el kilómetro 10 más o menos, una subida, para el que no lo conozca, pues súper exigente, con rampas del 30%. Ahí es donde se agolpa toda la afición, ¿no? Para animarnos. Y bueno, nosotros coronamos ahí en el puesto décimo, aproximadamente a 2 minutos de la cabeza. Ni por nuestra cabeza pensábamos ganar la general, ¿no? La categoría sí íbamos delante. Pero bueno, a partir de ahí un par de bajas técnicas que la hicimos bastante bien y ya un tramo más rodador, que ahí nos acoplamos mi compañero y yo bastante bien y fuimos cogiendo parejas y esas parejas que íbamos cogiendo no podían seguirnos ruedas, ¿no? Entonces nos venimos un poco arriba y ya a falta de eso, de encarar la última subida, que igualmente se subía por otro lado al Castillo de Medina, pues cogimos a las dos parejas que iban en cabeza. Y bueno, ya ahí empezamos a hacer cálculos y ver las posibilidades porque las dos parejas estas, una iba delante nuestra en la general y otra detrás. Y a las primeras de cambio, la pareja líder en ese momento, pues uno de los compañeros no iba bien y se quedó en la última subida y ya nos quedamos dos parejas subiendo. Y bueno, de las dos parejas nosotros llevábamos mejor tiempo, entonces no es que resulte un poco más fácil, sino que controlamos un poco más la situación, en el sentido de que llegando con ellos ya éramos nosotros líderes. Pero bueno, al final, a los últimos 200 metros, pudimos pegar un arreón bueno y no nos pudieron seguir el ritmo y conseguimos la victoria. Uh-huh. Una victoria que viene a confirmar que poco a poco te vas encontrando con tu mejor estado de forma, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Estamos viendo ahí por arriba ya últimamente las clasificaciones de las pruebas en las que ya estás pudiendo competir, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que la recuperación después de la lesión no me lo he querido tomar a la ligera, he ido con pie de plomo y he querido hacer un poco, no he querido acortar tiempo para competir antes, sino pues incluso creo que lo he alargado más de la cuenta. Y bueno, con los objetivos que vienen ahora, que es el Campeonato de Andalucía, que es el día 21 de mayo en Tallies, en Almería, un circuito que conozco bastante bien, que gané el año pasado allí una prueba de Open de Andalucía. Y bueno, en principio ese es el objetivo, de llegar allí al máximo y poder luchar por ese título, ¿no? En el último año de mi categoría, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, después, en julio, viene el Campeonato de España, que igualmente también me gustaría llegar en plena forma, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha dejado antes de conocer si te ha dejado algún tipo de secuela? ¿Cómo ha sido esa recuperación? ¿Se te ha hecho larga? ¿Cómo fueron esas primeras salidas tras poder volver a montar en bicicleta? Bueno, es verdad que me cogió, tuve un bachecillo porque justamente cuando tuve la caída, pues 2 días antes acababa de salir del COVID. Entonces se me juntó el COVID con la rotura de clavícula y estuve ahí un par de semanas que estuve un poco cabizbajo, ¿no? Uh-huh. Esperé que no tenía, pues ya te digo, que no tenía prisa por volver. Y ya a raíz de esas 2 semanas ya empecé a hacer sesiones de rodillo. Y la verdad que, bueno, ya conocía el rodillo del confinamiento. Uh-huh. y la verdad que he tenido muy buenas sesiones de entrenamiento dentro del rodillo. Uh-huh. Ahí ya eso, he estado 3 meses ahí sin poder salir a la calle. Pero ya te digo, en el rodillo me sentí muy bien, he hecho muy buenos entrenamientos, he estado hasta 3 horas y 4 horas encima del rodillo. Eso, para mí, eso era impensable, ¿no? Porque el rodillo es un caballo de tortura. Sí, sí, pero sí. Ya te digo, he disfrutado bastante con las aplicaciones estas nuevas del Swift y todo esto, y la verdad que me lo he pasado muy bien. Uh-huh. Y ya esto, ya una vez que he terminado que he salido a la calle, pues eso, he empezado a competir. Entre medio he organizado la prueba que organiza mi club aquí en Guadalcacín. Uh-huh. La verdad que fue un éxito. Y nada, y una vez ya salido de todo eso, pues a buscar los objetivos, como digo, el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España. Podemos decir que comenzaste en el mes de abril, ¿no? Tu temporada ha comenzado en el mes de abril. Sí, ahora creo que, si no me equivoco, llevo 5 carreras, ¿no? 5 carreras, cuando yo normalmente en esta época pues ya llevo cerca de 15 carreras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya te digo, no tenía prisa y nada, mi último año de categoría, intentar disfrutar de otra manera, ¿no? Se me había pasado por la cabeza de incluso federarme en élite este año, pero bueno, si me federaba en élite no podía correr los campeonatos de España en Master 40. Uh-huh. Y entonces al final decidí pues seguir en la misma categoría. Uh-huh. ¿Te ha quedado algún tipo de secuela, Jorge? Pues no, la verdad que no, el brazo lo muevo perfectamente, eso sí, la zona de donde está la operación, que tengo una placa, la placa está muy superficial, no hay mucha carne ahí, y tengo un poco de sensibilidad ahí, esto, pero por lo demás bien, y para la bici no me molesta nada, y para el trabajo y para la vida diaria, en plena, al 100%, vamos. Uh-huh. En todo este tiempo la actividad no ha parado, ni mucho menos, como bien tú nos comentas. El ejemplo, pues, la organización de ese Rally BTT en Guadalcacín. Pero aparte, no, también ha continuado para el resto de miembros del equipo. Ahora tenéis toda una subcampeona del mundo, ¿no? Hace un par de semanas en Argentina, Cristina Barberán se colgaba la medalla de plata. Pues sí, fue una carrera dantesca, porque he visto imágenes. Todavía no he tenido oportunidad de hablar con ella, simplemente por WhatsApp, no he podido hablar todavía con ella, porque ella todavía está allí en Argentina. Y viendo las imágenes, aquello fue dantesco, fue una carrera súper dura, donde estaban a menos 3 grados, lloviendo. Ya te digo, las imágenes que se ven dantescas. Y bueno, y Cristina, que es una luchadora, una guerrera, estuvo ahí con, creo que eran 30 participantes los que corrían con ella, y bueno, estuvo cerca de ese campeonato, de esa medalla de oro, pero al final se conformó con con la medalla de plata, que creo que es su mejor resultado en su carrera, ¿no? Uh-huh. Oye, y a Hugo Franco, Ángela Montes y compañía, ¿qué tal? ¿Qué tal les está yendo la temporada? Hugo está teniendo un principio un poco... El año pasado, claro, es que Hugo nos tiene mal acostumbrados, ¿no? Claro. El año pasado arrasó, ganó todas las carreras. Este año igualmente las está ganando, simplemente ha habido un poco de... está teniendo un poco de mala suerte en la Copa de España, porque la primera tuvo una avería que terminó en el puesto 10. Después ganó en Alpedrete, estuvo también probando en otra carrera que es también de nivel internacional aquí en España, que es la Super Prestigio, que fue a Elda, Alicante, y allí consiguió también la victoria. Y este pasado fin de semana tenía la tercera prueba de la Copa de España en Sabiñánigo, y justo estando allí incluso tuvo un estado febril, sacó la garganta fatal y tuvo fiebre y no pudo correr. Ángela, uh-huh. Ángela, su primer año junior, está consiguiendo puntos UCI, que eso le va a valer para poder ir a ver si puede ir a alguna copa del mundo, de una junior serie que le llaman, ¿no? Con la selección española, y la verdad es que tiene mucha ilusión y mucha mejora todavía por delante. Uh-huh. Estamos ahí pendiente también ahora del campeonato de Europa, que se va a celebrar en Suiza, en Capriasca. Y la verdad que estamos, se han unido a la expedición. Ánimo no le van a faltar a Hugo este año, ¿no? Porque se están uniendo a la expedición, aparte gente de nuestro club, gente de otros clubes amigos, uh-huh. y podemos formar allí una buena, uh-huh. una buena. La expedición de momento van por 15 corredores, para que te imagines, allí en Suiza. Y la verdad que tiene muy buena expectativa, y a ver cómo lo disfrutamos. Uh-huh. Pues ya no lo has comentado, tu próxima gran cita será el 21 de mayo, Campeonato de Andalucía en Almería, y en julio ese Campeonato de España. Serán tus próximos compromisos entonces, ¿no? Pues sí, esos son los próximos compromisos, y ya una vez que después, eso en agosto, que vamos a Suiza con los niños, y ya después del verano, pues a ver, no tengo ningún enfoque, seguiré compitiendo, pero sin ningún objetivo concreto. Uh-huh. Pues nada, Jorge, como siempre, muchas gracias, enhorabuena por la victoria y porque esa recuperación parece que va bien, bien encaminada. Desearte mucha suerte para estos retos y seguiremos en contacto, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a todos y un saludo a todos los paisanos y paisanas. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, nos quedamos con los datos de esta Asido by Race 2022, en esa contrarreloj individual de la primera de las etapas. Decir que el equipo formado por Eduardo Camarena y Jorge López Janeiro terminaron en la cuarta posición de la general, en este caso la primera de la categoría Master 40, con un tiempo de 51 minutos 16 segundos y con ventaja sobre el segundo equipo formado por la pareja Cabeza Almagro y Cortés Acosta, que marcaron un tiempo de 55-38, es decir, más de 4 minutos de ventaja. Y eso, como decimos, fue en esa prueba, en la contrarreloj individual. Luego, el domingo, tuvo lugar la media maratón. En este caso, en la clasificación general se la llevaron López Janeiro y Camarena López, con un tiempo de 1 hora 48 minutos 14 segundos. Cerca quedaba la pareja Cebada Periñán de la Llave Guerrero, con un tiempo de 1:48:31 a 17 segundos. Y un poco más lejos, Romero Ponce y Calvo Pastor, con 1 hora 49:30. Estos dos equipos, el segundo y el tercero, de la categoría élite. Claro, en esa categoría Master 40, pues la diferencia fue más abrumadora. 1:48:14, insistimos, Jorge López Janeiro y Eduardo Camarena. La segunda pareja, 1:54:05. Estamos hablando ya pues de casi 6 minutos de ventaja, Benítez Román y Vázquez Baro. La clasificación final absoluta, con la suma de los dos tiempos, nos dejaba a Jorge López Janeiro y a Eduardo Camarena como vencedores absolutos, con un tiempo de 2 horas 39 minutos 30 segundos. por delante de Benítez Román y Vázquez Baro, 2 horas 51-29, aquí pues estamos hablando de 12 minutos de ventaja, y la tercera, Cabeza Almagro y Cortes Acosta, con 2:53-29. Y aprovechamos, ya que hablamos de ciclismo, para comentar que el pasado fin de semana se disputó el segundo trofeo de la primavera del Viso del Alcor en Sevilla, una prueba que constaba, en este caso, formaba parte de este calendario andaluz, y en el que la victoria en categoría junior se la llevó Cosmo Derangui, con un tiempo de 55 minutos 18 segundos. A un segundo, Iván Aguilera y Alejandro Chico fue al sprint. Y poco a poco fueron entrando los ciclistas. A 2 segundos en cuarta posición, el ubriqueño Alejandro Gómez Naranjo, que por cierto, el pasado mes de abril participó en la quinta vuelta a las comarcas de la región de Murcia, una prueba por etapas en la que terminó en la 23ª posición de la clasificación final. En este caso, en la contrarreloj individual, Alejandro Gómez lograba la octava posición, era la primera de las etapas. La octava posición a 17 segundos del vencedor. En la etapa primera, la victoria se la llevaba Oliver Pitch con un tiempo de 1 hora 52.14, por delante de Jakob Bass, 1:52.14, y Sabeli Laptev, 1:52.54. Alejandro Gómez terminó en la posición 35ª, a poco menos de un minuto, 1:53.16. En la etapa 2, en este caso, Sabeli Lapte fue el que se llevó la victoria con 1:36.08, seguido de Alex Beldón, 1:36.10, y Jordi Artigues con el mismo tiempo. Alejandro Gómez pues entró con el grupo, con este grupo, fue una llegada al sprint y terminó en la posición 27ª con 1:36.10. En la etapa 3, pues aquí fue donde se marcaron más diferencias. Jordi Artigues se llevaba la victoria con un tiempo de 2:35.38 por delante de Sabeli Laptev con 2:35.38 y Marc Mestre, 2:35.38. Entraron los tres juntos. A 3 minutos lo hizo Alejandro Gómez con 2:38.06. En la clasificación general, victoria para Oliver Pitch con 6 horas 9 minutos 6 segundos. Un segundo menos que Jakob Busch, imagínense lo apretado que ha estado la cosa. 6 horas 9.07, y Sabeli Laptev 6 horas 9.42. Alejandro Gómez terminaba en la posición 23ª con 6 horas 12 minutos 51 segundos. Y ahora nos vamos a quedar hablando de tenis, porque precisamente el Club de Tenis de Ubrique va a organizar a partir del próximo lunes pues un torneo de primavera 2022. El último evento, digamos, organizado por el club ubriqueño fue en Navidad, con ese torneo de Navidad. Ahora vuelve con este torneo de primavera, cuya inscripción va a estar abierta hasta este próximo sábado, ya que la competición empezará en este caso este próximo lunes, día 9. Decir que, en modo general, ahora nos lo explicarán, va a existir en esta competición solo una categoría absoluta, individual, que además será mixta, y hay un límite máximo de inscripciones de 32 jugadores. El precio es de 10 euros los socios y 20 los no socios. Pues vamos a quedarnos con los detalles de este torneo de primavera del club de tenis de Ubrique, y lo vamos a hacer con uno de los componentes del club ubriqueño de tenis. Hablamos con Juan Carlos Moreno, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Hasta este próximo sábado estará abierto el plazo de inscripción para el torneo de primavera 2022 del Club de Tenis de Ubrique. Tenéis previsto su inicio precisamente este próximo lunes 9 de mayo. ¿Cómo se presenta este nuevo evento organizado por el club? Bueno, pues se presenta con la máxima expectación, todo basado en el último torneo que celebramos, el de Navidad, que la verdad que fue un éxito. Y nada, estamos recogiendo simplemente las solicitudes de muchos socios, de muchos tenistas, de que organicemos un torneo ya. Y bueno, pues hemos visto ya con el buen tiempo, con las pistas en condiciones, también con el tema del COVID, de la pandemia, que ya digamos están en los protocolos un poco más relajados, pues nada, pues ya hemos decidido por organizar el torneo y lo antes posible, que empiece y que todo el mundo vuelva a disfrutar del tenis, pero en modo de competición. Entonces, desde Navidad hasta ahora, ¿ha habido ahí un parón en cuanto a competiciones sociales del club? ¿Qué habéis estado haciendo? Sí, bueno, hemos decidido pues parar un poco porque por experiencia de otros años que hemos organizado ligas, hemos visto que es que el tiempo no acompaña, ¿sabes? Organizar un torneo después de Navidad, hombre, que Urique es una zona de mucha lluvia, del frío, la humedad. Entonces, pues este año hemos decidido pues dejar el torneo, celebrar el torneo ya entrada un poco la primavera, Jesús. ¿Y qué ha pasado con esa Liga Sierra de Cádiz? Que parecía que os había dejado muy satisfecho con su funcionamiento. ¿Por qué no ha habido una segunda edición? Sí, bueno, por lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Pues que hemos visto que se dejaban de jugar algunos partidos y hemos apostado este año, en vez de organizar ligas, eventos, digamos, en amplitud, que se amplíen en el tiempo, en vez de organizar ligas, pues hemos decidido organizar torneos, que sean una cosa más rápida, ¿vale? Con eliminación directa y más rápido, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo sale. En principio optáis por un formato ya tradicional para este torneo de primavera, como tú bien comentas, con eliminación directa y con cuadro principal y de consolación, ¿no? Correcto, va a haber eliminación directa y los que se han eliminado en la primera fase pues pasarán al cuadro de consolación. Las inscripciones están limitadas a 32 jugadores y lo que más llama la atención es que solo va a haber una categoría absoluta que además será mixta, ¿no? Sí, exacto. Hemos decidido, Navidad es una de las novedades con respecto al torneo que organizamos en Navidad, y hemos decidido pues solamente organizar una categoría, la individual mixta. Anteriormente pues sí que organizamos una categoría infantil, otra juvenil, pero bueno, no lo hemos visto conveniente en esta ocasión. Se hará más adelante, evidentemente, porque uno de nuestros objetivos es seguir fomentando el tenis entre los chavales, y ahora mismo en este torneo pues no hemos decidido organizar en cuanto a esa, solamente con la categoría absoluta individual mixta. Entonces, ¿qué previsiones tenéis de participación? ¿Pensáis que se puede completar ese cupo? ¿Cómo van esas inscripciones? Bueno, el número de inscritos pues marcha bastante bien. Hasta ahora, pues, si te comento, exactamente tenemos unos 14 inscritos. Quedan todavía unos días para que finalice la inscripción. Yo, que soy el que llevo el registro de los inscritos, veo que falta mucha gente de aquí de Urique, muy conocido, pero vamos, si quieres te puedo anticipar que hay gente inscrita de Urique, evidentemente, de Sahara, gente de Prado del Rey, de Borno, de Villamartín, es decir, que un poco estamos cumpliendo esa expectativa de que sea un torneo de ámbito comarcal, ¿de acuerdo? Vamos, que se evidencia, por lo tanto, que al final el club de tenis de Urique se está convirtiendo en un club de referencia aquí en la sierra, ¿no? En cuanto a torneo, te puedo decir que sí, eso. Con el tema de la pandemia aumentó considerablemente el número de usuarios y practicantes de tenis, como bien sabemos, y con el regreso de digamos, a cierta normalidad como la que vivimos ahora, ¿ha bajado ya esa fiebre o sigue en alto? Yo pienso que sigue en alto. Es decir, hacer un deporte individual, pues en época de pandemia, pues era un deporte bastante factible, ¿no?, de practicarse. Y yo te digo que sigue en alto porque no hay nada más que ver el número de alumnos que tiene Sarguero en las clases, uh-huh. que no para de incrementarse. Uh-huh. Bueno, lo que está claro que no sé si os está costando encontrar un formato de competición sólido. Sólido me refiero a que se logre consolidar en el tiempo, que como tú bien comentabas antes, que bueno, que la gente lo siga y cumpla con los horarios, con lo que tenéis programado más o menos, para que sea algo permanente a lo largo de los años, ¿no? Con cierta, bueno, entiendo que no sé si por eso estáis probando distintos tipos de formatos o simplemente es porque estáis buscando siempre ir cambiando un poquito. Sí, no, lo que tú has dicho, un poco de todo, ¿no? Cambiar un poco el formato, hacerlo más corto en el tiempo, así los jugadores pues no pierden un poco el interés, porque si se alarga en el tiempo, si tienes que jugar un partido cada semana, pues a lo mejor el chaval que o el jugador que va perdiendo pues pierde un poco el interés, ya no tiene tanto, ya no pone tanto hincapié en jugar el siguiente partido. Entonces lo vamos haciendo así de esta forma, con que se pueda resolver el torneo en 2 o 3 semanas, uh-huh. con la posibilidad de que aquellos que pierdan en la primera fase pues continúen en un cuadro de consolación, y al fin y al cabo pues que cada jugador como mínimo que tenga la posibilidad de disputar dos partidos. Uh-huh. Yeah. Y esto no quita que a lo mejor en inicio de verano pues organicemos otro, uh-huh. o podamos organizar una liga. Ya esto lo podemos ver un poco cuando pase este torneo. Uh-huh. Con el formato liga, ¿qué pasa? ¿Que al final se le hace pesado a la gente? A algunos jugadores se le hace un poco pesado. Entonces, uh-huh. Resulta bastante tedioso tener que estar detrás de la gente para quedar y jugar el partido, y un poco que agota, ¿sabes? Siempre están el grupito de gente que lleva su partido jornada tras jornada, pero hay otros que sí, que se hacen los remolones, van dejando pasar la semana, no juegan los partidos, y claro, eso pues se equilibra bastante lo que es la competición, lo que es la liga, porque a lo mejor hay jugadores que llevan disputado 5 partidos y hay otros que llevan 1, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, queremos evitar eso. Eso es lo que queremos evitar con este tipo de organización. Uh-huh. En concreto, en este torneo de primavera, lo referido al formato, ¿no?, que vais a llevar a cabo, ¿se van a establecer cabezas de serie, ¿no? ¿Basándose en qué? Vamos a establecer cabezas de serie en base a la posición que hayan obtenido estos jugadores en competiciones anteriores de nuestro club, uh-huh. ¿vale? Sí, sí. Basándose en eso, pues estableceremos las cabezas de serie. Porque ustedes tenéis, supongo, más o menos un ranking, ¿no? Social. Sí, bueno, un ranking, pero tú sabes que aquí nos conocemos todos, sí, y ya sabemos más o menos quién puede ser cabeza de serie y quién no, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. El objetivo es que, por ejemplo, 2 jugadores... que puedan llegar a semifinales, dado su nivel, dado y su participación en otro torneo, pues que 2 jugadores no se enfrenten en primera fase. Uh-huh. Ese es el objetivo de establecer las cabezas de serie. Claro, y que luego los partidos también sean equilibrados, ¿no? Y que luego ya, una vez pasada la primera fase, podamos encontrar partidos equilibrados, eso sí. Uh-huh. Y con respecto a los jugadores de fuera de la localidad, ¿cómo lo hacéis? La inscripción es telemática y son jugadores pues que tienen que estar atentos al día y hora de su partido, y ellos pues nada, no tienen más remedio que desplazarse para acá para jugar. No, me refiero, Juan Carlos, al tema del ranking. También son, los conocemos de otros torneos, ¿vale? Uh-huh. Suelen repetir. Vamos, que estamos como en familia, ¿no? Sí, porque son chavales que ya han participado en otros torneos, que los conocemos, y entonces pues ya pues podemos decidir si establecerlo como cabeza de serie o no, ¿vale? Uh-huh. Te digo que, por ejemplo, el que ganó el torneo de Navidad, Manuel Real, uh-huh. Manuel Real Jiménez, pues está inscrito, pues entonces evidentemente este chaval pues irá de cabeza de serie. Bueno, el sistema de competición va a ser, como viene siendo habitual, a tres sets, y en esta ocasión los premios van a consistir en trofeos y no habrá premios metálicos como ocurría en la Liga de la Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, bueno, es un dato que no he actualizado en la página web, pero tengo que decir que sí, que habrá premios en metálico. No te lo puedo decir, pero lo que sí te... porque no recuerdo, recuerdo exactamente... Lo que sí recuerdo es el del primer, el que se quede primer clasificado, se llevará un importe de 30 euros, aparte de trofeo. Y además, este importe también se le dará al que quede primero en el cuadro de consolación. Pero que evidentemente también se llevará trofeo el primero, se llevará importe metálico el primero, el segundo y el tercero. Lo que no sé exactamente es la cantidad... del segundo y el tercero, que creo que son 20 y 10 euros, pero no me puedes hacer caso porque no estoy ahora totalmente seguro. Bueno, Juan Carlos, y para finalizar, antes has hecho una referencia a la cantera, nos has dicho que gozas de buena salud. ¿Tenéis pensado hacer algo parecido a este torneo de primavera para infantiles y juveniles tras comprobar, como tú dices, que en el torneo de Navidad hubo buena respuesta en cuanto a participación? Sí, totalmente, y debido al éxito que obtuvimos en Navidad, lo que estamos buscando también, los chavales ahora están en época de exámenes, y entonces estamos buscando un poco ya que acabe el colegio para que estén más libres de tiempo y ya pues se pueda organizar de una manera más flexible, ¿sabes? Entonces lo que estamos buscando es eso, que los críos terminen el colegio, que lleguen las vacaciones y que tengan su tiempo, que lo puedan dedicar al torneo. Simplemente por eso. Pues nada, pues Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre por atendernos, por contarnos lo que tenéis entre manos para la próxima semana. Arranca, ya decimos, el lunes. Atención, porque las inscripciones, insistimos, se cierran este próximo sábado. Y nada, mucha suerte y espero que se divirtáis con este nuevo torneo de primavera, ¿eh? Pues nada, Jesús, agradecerte la entrevista y la difusión que siempre hace de nuestros torneos y, en definitiva, del Club de Tenis de Ubrique. Muchas gracias. Hasta un luego. Abrazo. Hasta luego. Mira, hasta luego. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Ya saben que mañana volveremos en horario de mediodía a partir de la una. Los viernes tenemos nuestra programación, nos trasladamos a la franja de la mañana o del mediodía, mejor dicho. Comentar que nos quedaremos con un adelanto de lo que nos espera para este fin de semana, que no es poco, porque, por ejemplo, en baloncesto vamos a tener hasta 7 partidos, 6 de la Copa de Primavera y uno de la Copa Andalucía de nivel B, que todavía se está disputando en la categoría mini básquet mixto. Y destacar que de esta Copa Primavera vamos a tener un derbi ubriqueño, un derbi cabo, además, en la categoría junior, y va a ser... pues en este caso el viernes, un Barada Cabu, Cabu de Ubrique, Junior A contra Junior B en el pabellón polideportivo de los deportes de Ubrique a partir de las 7:20 de la tarde. Además, también tendremos jornada futbolística y adelantaremos los horarios mañana. Y también nos hacemos eco de una noticia que vamos a desarrollar ya la próxima semana, y es que el jugador ubriqueño de golf croquet, Luis Casillas, se proclamó campeón, se ha proclamado campeón de España en la sexta Copa de España de Interclubes organizado por la Federación Española de Croquet en la modalidad Tier 3. Es un deporte poco conocido, la verdad, y este ubriqueño, Luis Casillas, que pertenece al Club de Golf de Villanueva y que con esta victoria, con este título logrado, van a subir a la categoría Tier 2. Pues tenemos que adentrarnos en este mundo para conocer un poco más sobre lo que es este golf croquet, en el que un ubriqueño pues se ha proclamado junto con su equipo campeón de España. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a la una del mediodía aquí en Tiempo de Deporte. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.